¿Cómo están, amigos? Y mientras esperábamos que el marcianito del Área 51 tome la base y se convierta en el próximo protagonista de las noticias, en el paladar se nos clavaban las noticias del mundo. Text de Virginia, la NASA, informes de las matanzas de las últimas décadas, ranking de muertos y para que el terror no decaiga, un informe de los últimos desastres climáticos. En Nigeria, elecciones y violencia en las calles. En Francia, balotaje. En Costa Rica, el volcán amenazante. En Chile, terremoto. En China, muertos en una mina de carbón. Y en Irak se siguen superando día a día la cantidad de muertos. En Cusco, Perú, un profesor enloqueció e hirió a unos estudiantes. Y basta de sangre. Mejor vamos a la política, donde la sangre no aparece, pero no porque no esté, sino porque simplemente la esconden bajo el tapete. Para los que creían que Fidel había muerto, reapareció para reunirse con un alto dirigente del Partido Comunista Chino. Chinos que hoy por hoy convengamos no son tan comunistas, y Fidel que hoy por hoy convengamos no es tan Fidel. Pero el mundo va cambiando y de hecho los lugares vacíos se van cubriendo. Benedicto XVI nombró nuevos obispos para Estados Unidos de Norteamérica. Los bendijo y trató de explicarles a los sucesores de los obispos de Boston que traten de no abusar sexualmente de menores, a menos que tengan una coartada creíble del tipo: no fui yo, mi espíritu estuvo poseído por el de Michael Jackson. Lo malo de todo esto es que ahora los ritos satánicos parecen más confiables que algunos altos jerarcas de la iglesia. Hijo, ¿de dónde vienes? De consagrarme a Belcebú, ma. Ay, qué susto, pensé que estabas con el obispo. El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que en el país se generalizará la educación del medio ambiente y advirtió que la pobreza dificulta su protección. ¡Puta madre! Estos pobres realmente complican todo, ¿verdad? Tienen hambre y encima se cagan en el medio ambiente. Y mientras seguían apareciendo ejecutados por narcos, manifestantes antiabortos ingresaban a la catedral, suponemos, porque ese es el único lugar donde no encontraban gente dispuesta a debatir sobre el tema. Y para la noticia increíble, llegó Julio Iglesias. Sí, que se enojó con el público del Paraguay porque no le fueron al concierto. El papá de Enrique dijo: es la primera vez en muchos años que me encuentro con tan poca gente en un concierto mío. No lo puedo entender, paraguayos. ¡Hijo de puta! Lo increíble es que en tantos años no le haya pasado antes. Y pa' cagarla agregó: cuando vine la primera vez y no era un consagrado, venían a verme. Y ahora que soy un grande, no. Es que ahora ya te conocen, cabrón. En fin, amigos, entre bombas, disparos, votaciones, huracanes, volcanes y pedorros que se creen la gran cosa, el mundo sigue girando como quien se quita la caspa del hombro. ¡Bienvenidos al Caos Total! También el martes empieza en El Salvador la cumbre antipandillas, a la que asistirán las policías de Centroamérica, México y Estados Unidos. Se espera que esta semana ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos voten el proyecto de presupuesto para la guerra en Irak. Esta semana se conocerá en Israel el informe oficial sobre la guerra en Irak. El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, trigésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! Hola, amigos, desde Lunático Lunes. Lunes totalmente lunático. Sáquese, estoy lunatizado. Sí, consagrado a la luna el día del lunes. ¿Eso quiere decir? Justamente, claro, efectivamente. Ah, entonces además no. Además de, sí. Señoras y señores, presentaremos a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Más de beber. Comenzando, de beber, no sé. Bueno, así no podemos comenzar un lunes bajo ningún punto de vista. Sí, pero es para comenzar. Hay sueño, hay desazón, hay desasosiego, hay... O un café puede ser también. Sobra todo tipo de sensaciones, sobran un aquí. Un café puede ser. Un café doble, sí, sí. Con ceniza. cerveza, dicen algunos, sí, que combate la resaca. Un poquito de whisky, sí, se le puede echar. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, sí, comenzando por quienes llegan a los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. ¿Qué dice? Se acerca, se acerca. Quiero, el cuco, el monstruo. El cuco, el monstruo. ¿Quién se acerca? Ah, no, el monstruo, por favor. No, tengamos cuidado. A mí me da mucho miedo el monstruo. No, no podemos empezar así. Es lo único que le pido. ¿Quién se acerca, capitán? Real Madrid, porque perdió el Barcelona. Que el sol. Si se acercaba el sol, cagaba. No, pero eso es su... Sí. Usted debe manejar el Real Madrid se acerca. Muy bien. A la base. Se acerca a la base. ¿Quién está en base 1? En base... Ah, hablamos de fútbol. Bueno, chido. Felicitaciones, capitán. Sí, realmente. Yo imagino... Sí que sí. No sé por qué cosa los hinchas de los equipos de fútbol, los fanáticos de los equipos de fútbol, se hacen cargo de las situaciones. Sí. Dice, pues, no, ganamos. Nos acercamos. ¿Qué ganamos? Nos acercamos. Sí. Hemos jugado un partido de la... Pero, hostia, que... Cojones al plato, ustedes serán los millonarios del Real Madrid, serán los que están acercándose a algún sitio y era hora que se acerquen a algún lado, digo, entre paréntesis. Sí, bueno, muy bien, capitán, ya le arruinamos su lunes porque lo veíamos muy feliz, teníamos ganas de bajarlo un poco. Sí, sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sé, Muda, ¿tú qué ves? ¡Muévelo, mamacita! Lo mismo de siempre. Lo ¿Y entonces por qué siempre. Nosotros no podemos ver lo mismo de siempre? Efectivamente. Si usted está con su agua mineralizada y energizantes varios. Sí que sí. ¿Por qué nosotros no podemos nuestros energizantes? Sí, que son naturales. No, no son esos. Sí. Y de buen gusto, en base de cosas puras. Está bien, Muda, está bien. Señores, seguimos. Está muy guapa, está muy chula como siempre. Pongámonos serios. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Sí que sí. Él es el Nico. Sí que sí, Nico. Usted también está igual que siempre. Para los que están escuchándonos. No, guapo, chulo, no. En Gran Bretaña, en el Gabacho, en Australia, en todo el Commonwealth. Sí. De Nico, de Monkey. Nico. The Monkey. Muchas gracias. Monkey Man. Usted, sí, beba lo que quiera, la casa invita. No, Monkey Man no también. No. Claro, sí, sí, igualmente sí, se va a poner mal de todas formas. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene clorhidrato de sibutramina monohidratada y tetrahidrocannabinol. El resultado de una exposición excesiva puede provocar náuseas, expresiones involuntarias y distorsión en la visión periférica. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. No se me ocurre de Los Cabos, Baja California, México. Ahora no se me ocurre. ¿Qué onda, desintegrados, lagarto? Aquí seguí su consejo de no dormir el día viernes 13. Ah, perfecto. Sí, y me fue de la chingada. ¿Por qué? Y porque verán, todo comenzó el jueves 12. Mi novia y yo fuimos a mi casa a investigar unas cosas. ¿Investigar unas cosas de ella? Sí, entra. ¿A dónde vas con mi hija, cabrón? Vamos a investigar unas cosas, suegro. Y fueron a investigar unas cosas, ¿no? Entonces, bueno, unas cosas para un trabajo. Y nos estuvimos aquí en la casa como hasta las 2 de la mañana. Cuando terminamos, la voy a dejar a su casa. Y cuando íbamos para allá, una torreta maldita se aparcaron junto a nosotros y nos hicieron una infracción porque no traía una luz. Y se llevaron mi carro al corralón. Está de más decir que los policías no se portaron nada agradables. Y es que mi novia estudia Derecho. Oh. ¡La mierda! Si hay algo insoportable, es un estudiante de cualquier carrera cuando se encuentra con algo que es afín a su carrera. Sí. Póngale un estudiante de psicología que se encuentra con uno y le dice, no, lo que te pasa a ti es que no has cortado el cordón umbilical materno de no sé qué mamada. Imagina un estudiante de abogacía. Y se puso a hablar. ¿Qué nosotros tenemos todos nuestros derechos? Que somos ciudadanos. No, civiles, cállate. Y que la torrete, que la policía debe estar para cuidar. Que está en el código civil y en el código penal también. Y ya estaba que nos cargó el payaso. Cuando empezó a hablar la vieja, ya estaba. Y empezó a discutir con uno de ellos que abuso de poder, que esto, que el otro, que lo demás allá. Que los iba a contrademar mandar y que no me podían quitar el carro, total, que hizo el pedo más grande. Lo peor es que lo involucran a uno. Sí. Pues empieza, no, tú quédate en el carro, porque si tú te quedas arriba del carro, no se lo pueden llevar, porque eso sería falta a la propiedad y te van cagando, ¿no? Las novias que estudian abogacía. Dice, el pedo se fue haciendo más grande y terminé pagando la multa, me dieron mi carro y para eso ya eran como las 3 de la mañana y al otro día me levanto para ir a la oficina y madre, es un problema, me hicieron enojar, así que renuncié. Después fui con... Chale, güey. Eso así de mal llevado. Sé que sé. O sea, lo hacen enojar. Renuncio. Y agarró los cuadritos que tenía sobre el escritorio y se retiró. Dice, renuncié. Y después fui con mi novia otra vez. Y madres, que nos enojamos. Y para acabarla de chingar, mi hermana metió un periquito australiano al microondas y lo mató. Uy, quiero cabrona, ver una foto de tu hermana. Pero cabrona, es la peor del campeonato. ¿Cómo hace meter un periquito australiano con lo que sale un periquito australiano? Sé que sé. No tengo idea cuánto sale, pero, pero suena que un periquito australiano. Claro, ¿no? Sí. El periquito australiano, y qué muerte tan horrenda la del periquito australiano en el microondas y lo mató. Así que ahora estoy solo, triste y desempleado, pero muy, muy contento escribiéndoles. ¿Qué es lo que quería comprobar? ¿Qué quería comprobar tu hermana? La hermana de No Se Me Ocurre, ¿se puede comunicar con este programa? Sé que sé. ¿Qué tiene cuatro años y sabe manejar microondas? No, porque cuatro años, ¿tiene? Agarrar el sí, periquito. Es muy pequeña ella. Tiene 63 años, es una vieja resentida que yo creo que de mierda, sí, y lo metió al microondas y le quemó es las plumas. Es una actitud de 63 años. Niños, son seres vivos, o sea, no están para el microondas. Al microondas metan muñequitos, juguetitos, las Barbie, sí, cosas sí, así, sí. Pero no metan seres vivos, cabrones, hijos de la chingada. Bueno, estoy contento porque escuchándolos y todo eso y no sé qué. Bueno, cuando me muera un marinero escocés de cirrosis, déjeme ocupar su lugar, que porque ya está entrenando. Sí. Él ya está camino si a la tu hermana es pequeña, sí, trata de que tu hermana no estudie ninguna carrera política. Para no terminar todos en microondas, básicamente. Sí, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Tú sí. Le vedo el microondas. Igual terminaremos mal, así que. ¡Zucarito! La Armagoa de Panamá, Panamá. Ahora, Zucarito. Quiero mandar un saludo a toda la María Tijuana y sus tripulantes y a toda la banda desintegrados que todos los días se desconectan de todas las rutinas de la vida para entrar a una verdadera experiencia cibernética, cabrón. Una experiencia cibernética. Tenga una verdadera experiencia cibernética. Conéctese en caso de que el mundo se desintegre y vea lo que le pasa. Y así poder resistir el acoso de los mutantes. Ya llevo más de 6 meses metiéndome en la PC de mi jefa cada mañana para bajar el programa, ya que es la única que tiene internet en el lugar donde trabajo. El niño elefante los bendiga. Resistir, cabrones, se van chingas. ¡Cuidado! ¡Y ahí llega la jefa! ¡Chale! ¡Corre, corre! ¡No joda! Piedra sobre piedra, muros y fortaleza, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre. No me gusta su programa, no me gusta en caso de que el mundo se desintegre, no es de mi agrado, dice Fiorella de Piura, Perú. ¿Pero cómo está Fiorella y qué la trae por aquí? Porque quiero que quede claro el siguiente concepto, no me gusta su programa. Bueno, soy directa, no es de mi agrado, pero mi novio, el afortunadamente incorregible, como lo conocen todos los días que pasa, siempre me pregunta, ¿escuchaste el programa? ¿Ya viste lo que dijeron? ¿Escuchaste el programa de hoy? Y yo, como todos los días, tengo que escuchar su programa, porque las cosas no terminan ahí. Luego de esa pregunta me dice, ¿y de qué trató? ¿Hablaron debate de mí? ¿Hablaron de otro? Y esas cosas. ¡Qué pendejo! Como si no tuviera nada que hacer. Bueno, para que no me siga jodiendo, aquí le mando un mensaje y sepa que sí lo estoy escuchando. Firmado la afortunadamente incorregible Fiorella de Piura, Perú. El reencuentro de un amor y una mujer dispuesta a todo por la pasión de su vida. ¿Podrán estar juntos? Palomita Forti de Buffalo, Estados Unidos, Norteamérica. Hola, caliente palomita. A mí sí me gusta el programa. Bueno, la ciudad de Irlanda. ¿Qué te cuentas, bella paloma? Bien, niño sin amor, eres mi ídolo. Mi vieja, es el niño sin amor fue el que se fue a hacer el examen de antidopaje para presentárselo al padre. Pero nosotros no lo podríamos usar, palomilla. No, dice, mi vieja es una mutante de esas que me despierta todas las mañanas con esas mamás constantemente. ¿Qué paloma? ¿Qué piensas hacer de tu vida? Que mira una golfa, tirar en la cama y como y te metes en cada cosa, que desde no puedo creer que uno pueda dormir tantas horas por simple pereza o chupe. Lo malo es que yo no puedo tomar esos exámenes, ya que como buena peruana tomo mate de coca. Claro. Y eso sale en la sangre, la peruanidad. Sí, pero eso sería lo mínimo. Claro. Dice, ya que con las fotos que nos ha enviado. Las fiestas a las que he asistido. Sí, que sí. Dice, no, pero ya que los cigarros que me dan risa, ya no me dan risa, sino que me dan tos y una sensación media asmática. Ah. Estamos informando, sí, están vendiendo cualquier porquería en New York en nombre de la mota. Sí. De Jack la mota, Dice, bueno. Es todo sintético, paloma. Claro. Dice, bueno, pero esa ya es otra historia. Chao, amici. Y recuérdenme por siempre. Dice, palomita Fort de Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Hassan de la Combe, Alberta, Canadá. Hassan, suena a Yassam. Hassan, tenemos los anillos aquí. Sí que sé. Con las dos mitades que hacen que cuando los pleguemos aparezca. A mí me gusta más el dromedario. Hassan. El dromedario que vuela. El dromedario era parte de la aparición de Hassan, ¿no? Sí. ¿Era mágico o no era mágico? Estaba el dromedario. Yo lo que recuerdo es un dromedario que tenía volando, unos un hermanos. Lazo mágico. Los hermanos no los recuerdo. Eran los que tenían el anillo de Hassan, güey. Ah, bueno. Bueno, y Hassan, ¿no? Y Hassan. Lógicamente que era un mago, ¿cómo era? Sí. De esos que apare... Un genio. Un genio de una lámpara. Sí. Que era súper buena onda, Hassan. Sí que sí. Dice, bueno, Hassan de la Comb, Alberta, muy buen Canadá. Era buen porque era así que se reía así. Y porque vivía en Canadá. ¿Quién es esto otro y lo demás allá? Sí. Sí. Bueno, hola, compas desintegrados. Les escribe Hassan, un desintegrado. ¿Y usted es nuestro Hassan? No, porque estoy aburrido. Vivo en Canadá, imagínese. Ah, no, claro. Sí, no, aquí no, un desintegrado mexicano que por motivos del destino se encuentra en el país de la hoja de maple y del hockey. Ah, yo soy un nuevo interradio escucha y dice, llevo un par de semanas escuchándolos y pues están bien curado el programa. Sobre todo las discusiones entre el señor Pirata y el señor Lagartija. No sí. Son discusiones. ¡Chinga su madre! Pero ponga esto aquí, ya le dije, cabrón, me voy, pero no renuncio y esas cosas. Y todas cosas. Esas cosas, sí. Sí, bueno, aquí la vida es bien diferente al resto de América Latina. Sí, de Canadá. Pero bueno, ahí la llevo. Pues en este momento me encuentro en un dilema. No sé si seguir escuchando el programa, ya que por un lado me la paso bien entretenido escuchándolos y me mantengo en contacto con mi tierra. Por otro lado, creo que estoy interfiriendo en mi proceso de aprendizaje del idioma inglés. Oh, claro, porque él viene de inglés. Oh, this is a pencil, I am a teacher, you are a pupil, todo el pedo. Y llega aquí y nada. ¿Y qué? ¿Es modelo? ¿No puede retener dos cosas? No, yo no podría. Igualmente le digo, claro. Pero bueno, el idioma lo lleva en la sangre. El idioma, lo que el pasa, suyo. A mí me explicó un profesor de ucraniano. Me dijo, no hay que hablar ucraniano, hay que pensar en ucraniano. Oh. Lo cual es bien pinche difícil si uno no está en Ucrania, lagarto. Bueno, en este caso lo mismo, no se debe hablar inglés, se debe pensar en inglés. Y en este caso en inglés canadiense. Imagine usted que el pensamiento de un inglés canadiense dista bastante del resto de Latinoamérica, ya que debe pensar en si palear la nieve o no palear. Póngale, sé que sé. Dice, bueno, cuestión que aquí estoy. Y esto está interfiriendo en mi proceso de idiomatización británica. Dice, yo que al escucharlo todos los días, pues en vez de practicar mi English, aprendo modismos de compas latinoamericanos. Bueno, agradecería sus comentarios y opiniones sobre qué es lo que me recomiendan hacer por mi bienestar psicosocial y educativo. Por su bienestar psicosocial y educativo, más que todo por su bienestar psicosocial, le recomendamos la no escucha de este programa. Sí, se lo hemos dicho más de una vez. Educativo no, porque se aprenden cosas. Sí, muchísimas. Aunque nos resistamos, aprendemos cosas diariamente. Sí, lo que usted puede hacer para que no interfiera es, mientras está escuchando el programa, imaginarlo en inglés y tratar de ir traduciendo online. Piénselo en inglés. Piénselo en inglés. Usted lo escucha y va pensando en inglés. Understand? Y ahí le va a servir, pero de... de puta madre. Ya si se traduce esto en inglés, todos los cabrón. Aquí, y a usted está para primer ministro de Canadá. Bueno, por otro lado, ya que soy un nuevo radioescucho, tengo una serie de dudas que me gustarían que fueran respondidas. Y la vamos a hacer, las dudas las vamos a plantear en inglés. Ah, perfecto. De muda. De muda. No talk about de nada. No talk about de nada. Is muda. Talk about me. Talk about you. Talk something. Sometimes. Sometimes. ¿Alguna vez? Sometimes. ¿Habló? Everybody hope to fun tonight. ¿Hay alguna forma de que pueda hablar? This is a form of trying to talk about. A lo largo de los programas he tenido una along the time of with the programs I am a duda de saber, ¿no? ¿Qué, a qué edad se puede ser desintegrado? Ya que comentan que los morrillos the beautiful children dice, y los morrillos y al parecer los viejos old mans no son desintegrados. Yeah. Y pues a mí pensar, los desintegrados se llevan el corazón, en el cerebro y no en la edad. Bueno, cabrón, nunca hemos dicho eso. Lo que decimos es que no es programa para niños. Porque el niño sale con preguntas luego de escuchar el programa de que, what is a concha? ¿Cómo se dice así que soy en inglés? What is a pene? Y esas cosas. Y el niño hace muchas preguntas porque está en edad de las preguntas, pero el niño lo puede escuchar bajo la plena autorización de sus señores padres. Sí. Muchos desintegrados que quieren desintegrar a sus niños también. Y por otro lado, el límite de edad para arriba no hay. Lo que pasa es que los viejitos tienen como una educación a lo largo del tiempo. tiempo, los años que cuando topan con una de este tipo de cuestiones, la sojuzgan. Pero tenemos desintegrados que son patriarcas, como el coronel Chingón. Póngale. Y no quiero hacer más extensa la lista. Fíjese, porque no quiero herir susceptibilidades, que son unos cabrones a toda madre y que no tiene que ver con la edad, sino como dice usted, lo desintegrado se lleva por otra parte. Me despido agradeciendo y felicitando a los dos por su programa. Saludos a Raza Desintegrada. Atentamente, el Hassan. Goodbye, Hassan. Y dice, estamos en contacto. Por lo tanto, imaginamos que la respuesta que quería escuchar era que siga escuchando este programa. Siga, siga. Hassan, siga. Atención, la apuesta acaba de aumentar, dice el Chofu desde Medellín, Colombia. Recomendación para los apostadores y jugadores. Sí. Una vez que han hecho una apuesta, no vayan por el doble. No. Porque generalmente perderán lo ganado. Y el Chofu ha caído en esa tentación. En caso de que responda el llamado 5 o más desintegrados de paisas, y ya estamos cagados ahí. No, y vamos por uno. No. Es como aquellos que están buscando a la segunda, a la tercera desintegrada del DF mexicano. Sí que sí. Hay un mito que dice que no hay desintegradas hembritas en el DF mexicano, salvo Verónica Nájera. Pero no busque más. No busque más. Que aparezcan. Busque más. Sí, claro. Sí, sí. Dice, bueno, es cuestión. Cuestión que porque ahora luego llegan un chingo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo las mantenemos? Ya se comunicó un desintegrado de Medellín, pero se comunicó al programa. Por lo tanto, nosotros podemos, puede imaginar su hermano, Chofu, con el que hizo la apuesta, que nosotros estamos mintiendo, estamos haciendo para ser desintegrado de Medellín. Así que no. Dice, al 5 más desintegrados, la apuesta es no jugar durante 2 meses y me compraron un nuevo videojuego de automóviles para PC. Sí, el recordemos, juego de Need se tiene que comunicar todos los desintegrados que estén escuchando desde Medellín. Desde Medellín. Sí, a un email que empezaba con T de Teta. Sí, o toda la provincia de Antioquía, ¿eh? Sí. T de Teta, H de Teta también, E de Teta y Chofu de Teta. Sí. Arroba, creo que era yahoo.es. Sí, sí. Y era todo era de Teta. Bueno, de Tetas, sí, cabrones. Bueno, la apuesta sigue en pie, pasando a otro tema. Perfecto. Señores, ¿ustedes aceptarían un estudiante de ingeniería de sistema? Los aceptamos. Sí, sí, los aceptamos como parte de una sociedad donde hay servidores públicos, oficiales del ejército. Póngale. Enfermeras. Más o menos y, así. Aceptamos también que existan estudiantes de ingeniería del sistema. Así que yo fui a Medellín, siéntase aceptado. Usted cállese, Mico, no intervenga. No joda, Mico. Es parte gremial. Hola, desintegrados desde Morteros, Córdoba, Argentina. Les saluda Diego Abrate. ¿Cómo está Diego Abrate? Ayer, día jueves 20 de abril. No sé no bien es por ayer, esto, porque no importa, es ayer. Sí. Por causa de un viaje inesperado, me perdí el programa 1434. No se preocupe. En 1400 me lo perdí porque no llega. Póngale. Todavía. Dice, ya quisiera que me den una URL para poder descargar dicho programa. Pero no es tan viejo, tiene que ser. Búsquelo por la red. Búsquelo. Dice, ya que. No se preocupe, si pero no. Estuve triste todo el día por falta de mi dosis diaria en caso de que el mundo se desintegre. Pude aliviar un poco de tristeza escuchando un compilado de Rammstein, Limp Bizkit, Linkin Park y Molotov. Aguanta el rock y la resistencia. Es de la Fortaleza Empalizada, la resistencia más importante de Morteros, Córdoba, Argentina, con palos puntudos, cañones, mosquetones y parlantes inmensos en los que se produce rock and roll, haciendo frente a los vecinos rompebolas que escuchan cumbia todo el día y grabando cuanta potencia tiene mi equipo de música para reventar no sé la qué, cabeza. Está en Córdoba. Está en Córdoba. Claro. Está en Córdoba. Sí, sí, sí. Está escuchando. El infiltrado es usted. Claro. El infiltrado es Limp Bizkit ahí. Sí, y no sé. Parte Córdoba es negro. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que el personaje influyente. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy, oh. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey. Se me pegó, así pasó todo el día. Pinche Calosa, un abrazo fuerte y sepa que la resistencia es contra las megacorporaciones, contra los gobiernos de mierda, contra los jefes ojetes, contra las primas de los amigos que no se dejan, pero también la resistencia es contra el dolor y contra la pérdida. Un abrazo elefantástico y vaya el saludo para todos desde Bella Unión, Uruguay, Martincho. Whisky, whisky, Nancy, oh. ¡Ja! Un abrazo, Martincho. Un abrazo para el amigo uruguayo Martincho. ¡Buenas, tijuaneros! ¡Buenas! Ahí por ahí les digo, les quiero contar una leyenda quiteña. Soy Santiago de Panamá, Panamá. ¿Cómo estás, Santiago de Panamá? Pero recordemos que estoy en Panamá, pero yo soy quiteño de nacimiento, es decir, de Quito, la capital de la República del Ecuador. Sé que sí. Bueno, estaba leyendo el periódico y leí un pequeño párrafo de la leyenda, Gallo de la Catedral. Y se me vino a la mente esta leyenda quiteña que las viejitas contaban para que los borrachos dejasen de beber. ¡Chale! Bueno, es así. Un tal Don Ramón, seguro que no el del Chavo, puesto que la leyenda es de Ecuador, adinerado bien posible. Imaginando una leyenda de alguien que muere de cirrosis. Y sí, algo así, ¿no? Para que las viejas dejen de beber. Sí. Pero, no, para que las viejas también dejen de beber. Sí, ¿no? Sí, había bueno, viejas también que bebían. Don Ramón era un adinerado, bien posicionado, lleno de lujos, millonario, pijo, aniñado, gomelo, como sea. Él siempre pasaba por la catedral y como se bebía una especie de licor de frutas llamado mistela, licor elaborado mediante la mezcla de mosto de uva con alcohol vínico. Sí, es un vino bien dulce. Es un vino, imaginamos. Como el vino de misa. No sabían, en España está la mistela y creo que sí, como un vino de misa, ¿no? Y bueno, este viejo, el Don Ramón, se chupaba su mistela. Mistela. Y salía, ¿no? La presencia de alcohol evita que tal mezcla fermente, dice aparte de la receta del mistela, por si usted, señora, lo quiere hacer en su casa. Y ha embriagado de este tipo de vino y a las tantas de la noche, lo único que se le ocurría era putear al gallo de metal que se encontraba sobre el techo de la catedral, que servía de pararrayos y de veleta. Y yo haría lo mismo. Y el viejo, no había mucha gente en Quito en esa época. Pero imagínese, usted lo ve ahí reflejándose, brilloso. Puto, ¿te crees que está muy arriba, hijo de tu pinche madre? Y a tomar por culo. Y a tomar por culo, y lo puteaba al gallo. Y el gallo, nada, impertérrito, ahí arriba. Generalmente no responden, sí. No, un día el gallo en cuestión se cabrió. Viejo, el mismo pedote todas las noches viene, me putea, algo le hago. Entonces el gallo en cuestión se cabrió y se bajó. Le dio un espuelazo y lo tumbó al suelo. Lo amenazó y le hizo prometer que no lo putearía jamás y que no bebería más mistela. A Don Ramón, ¿no? Sí. Se bajó el gallo, espuelazo. ¡Tur! Hijo de tu pinche madre, ya no me vas a insultar más. No es que estoy en el techo de la iglesia justamente para que no me insulten. Sé que sé. Y no vas a beber más porque eres un pedote de esos que el alcohol le pega mal. Cabrón, póngale. Hijo de la chingada, prométemelo. Y Don Ramón dijo a la mierda. Sí, se lo prometo. Yo cuando cuente esto van a decir que es una historia de pedote, pero me pasó y es la mera neta, así que se lo prometo. Dicen que los amigos de Don Ramón le jugaron una broma y que esta leyenda es el resultado de esa pandilla de gandules que casi matan al borracho amigo. Es decir, uno se disfrazó de gallo y dijo, cuando Don Ramón vaya y putea al gallo, póngale. Yo me salgo de atrás de la iglesia disfrazado de gallo y le hago pegar el susto de su vida. Cuestión que funcionó. Pero también dicen que la verdad, el gallo se bajó y lo golpeó para que dejara de putearlo. Esta es la leyenda. Adjunto, les mando una foto del gallo para ver si causa algún efecto ahora, sobre yo, ustedes. Siendo Don Ramón, cambio la mistela por otra mierda. Y yo puteo otra cosa. No, cambio la bebida. Claro. Le doy al tequila o al pisco, póngale. Sí, que sí, y me pongo si a no putear. Baja el gallo, me putea. Me pongo a putear la vidriera, no póngale, sé de dónde venden arepas, póngale y otra cosa. Saludos, Santiago de Panamá, que desde que escuchó esa historia no tocó más una gota de alcohol. No. Señoras y señores, llega el Micotico. Hola, Micotico. Desde Heredia, Costa Rica. Hola, reggaetonero sin concierto. Aquí les adjunto este audio para que toda la comunidad desintegrada me ayude a descifrar este enigma. ¿Qué diablos es lo que dice el mocoso en esta canción que les adjunto? Que además de tierna, es pegajosa la condenada. Lo único que entiendo es una parte que dice, "You are my sweetie pie". Sí. Que alguien me ayude, por favor. Pero saludos a todos los desintegrados. Pero qué suerte tienes, Micotico. Pero qué suerte tienes, Micotico. Pero qué suerte tienes, Micotico. Vamos a hablar de alguien afortunado, el Micotico. Sí que sí. ¿Por qué se estará preguntando el Micotico? Porque aquí en la nave María Tijuana está el reno de Santa. Pero qué suerte tienes, Micotico. Rudolf. Sí. Que Rudolf durante las Navidades trabaja el reno de Santa. Y un mes antes, póngale. Y un mes antes. Porque tiene que preparar todo. Y tiene luego un mes de vacaciones luego. Ya pasó. Durante el resto del año, ¿de qué trabaja Rudolf el reno de Santa? Es traductor. Es traductor. Ustedes están sorprendiendo. ¡Oh, cómo no! Y bueno, pero eso tiene no lo que vivir. Debe vivir, por supuesto, y debe mantener a sus renitos. Por lo tanto, Rudolf es un traductor muy avezado con el que contamos aquí en la nave María Tijuana. ¿Qué tal, Rudolf? Por favor, haz lo tuyo. Hola, soy el reno de Santa. Voy a leer la cancioncita. You're my honey bun sugar plum, pumpy and pumpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop, snickle, bubblegum, you're the apple of my eye. La cancioncita dice: eres mi manojo de la miel, ciruelo del azúcar, un quinumpi del pumpi, eres mi empanada del suete, eres mi torta cupi, gota de lagona, snowcums del snowcun, eres la manzana de mi ojo. Un besito, mi cotico. Gracias, Rudolf. Muchas gracias. Cabe destacar que también es cariñoso, sí, Rudolf, ¿no? Sí, le mando sí, un besito sí, a mi cotico. La canción, letra extraña. Muy extraña. Sí, la sí, gota, sí, la goma, sí. No, sí, pero bueno. Parece de Mason. Canciones, son canciones para. Luego dicen, no, sí, porque nada, pero a los niños ya desde pequeño. Pero ¿cómo es la manzana del ojo? La manzana del ojo es complicada. Sí, que sí. Ya desde pequeño a los niños los influyen en el gabacho, sí, sí, de determinada, sí, cosa. Bueno, queremos saber, sí, es la ideología del gabacho. Sí, queremos saber si la batanjera le está cantando este tipo de canciones, sí, sí, sí, a su niña pequeña, sí, ahí sí, en el gabacho. Un abrazo para el Mico Tico ahí en el área Costa Rica. Hola, Resistencia Voladora, ¿cómo están? Soy Martincho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. ¿Cómo está Martincho? Sí, acá whisky, sí, whisky, nazi whisky. Sí, bueno, por aquí al norte uruguayo, calor, humedad y unos mosquitos que son caballos. Sí. Vienen que con montura. Hay como una invasión mosquitos de mosquitos en el sur, ¿no? Sí, sí, los mosquitos sí, ureños sí, que ya. Son enormes. Oh, de un tamaño del ser humano, ¿no? Sí. Sí. Dice, bueno, pero ya viene el frío. Por suerte nada de dengue. Recordemos que hubo una epidemia, sí, sí, de dengue, cabrón, en el Paraguay. Uruguay está relativamente cerca del Paraguay. Entonces al mosquito hay que preguntar, ¿usted viene con qué intención? ¿Con intenciones de dengue? Sí. Y el mosquito, si le dice no, puede ser picado. Dice, les cuento que ya viene el frío en esas zonas urbanas. Sí que sí. Y lógicamente los mosquitos entrarán en el letargo y morirán hasta el próximo año. Les cuento que ayer miré Facto. Hasta el próximo año para que los niños no lloren. Claro, para que los niños. Se mueren los animales. No, hasta el próximo año se mueren. Se van al cielo de los mosquitos, luego esos el mismos año que viene, vuelven, sí, resucitarán para de la gloria eterna. Bueno, ayer les cuento que miré Factotum, la peli basada en una novela de Charles Bukowski. ¿Se puede hacer una película basada en una novela de Charles Bukowski? Yo me imagino un tipo de barba que sale en primer plano puteando, sí, sí, todo. Esto es una mierda, yo me voy a emborrachar, ¿dónde está? Odio a todos los escritores, yo. Y ¿cómo es la me película? Tiro un pedo y me voy al carajo. Factotum se llama la película, ajá, habrá que verla entonces. El actor no me acuerdo cómo se llama, hace un bueno, protagonista de infinidad de películas, sé que sí, no me acuerdo cómo se llama, dice, hace un muy buen papel, pero se me hace que Hank Chinaski era un poco más sucio. Este Hank de la peli está muy limpio y prolijo, pero igual está buena la historia. Es medio bravo meterse en la historia de la novela, pero aparecen buenos fragmentos. Ando a los pedos, así que les dejo un saludo. Me retiro por izquierda, por derecha, por donde me vean sus monitores, por la por donde se escuchan. Que pasen bien, Martincho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. Gracias, Martincho. De películas de Bukowski. Hola, ¿cómo están? Soy Martín de Quito, Ecuador. ¿Cómo está Martín? ¿Qué de Martínez? Sí, somos los Martínez. Sí. ¿Cómo estamos? Martincho, está Martín, está el de Matrix y todos. Bueno, pero en este caso estoy en la capital ecuatoriana. Ajá. Para decirle, ¡no! ¡No! ¡Para nada! ¿Y qué? ¿Para nada qué? Porque Martín era el que pasaba a buscar a la vieja de la universidad. Ah. Y la vieja le escuchaba a Cristian Castro. ¿Para qué carajo la pasa a buscar? No existe ninguna. Pégale unos gritos. Dice, no existe. Dígale, basta, no se escucha más de esta mierda. Claro. Sí. Dice, no existe ninguna atracción entre esta Marta y yo. Entonces no existe la galantería de parte de ustedes. No, la verdad discúlpeme, que Martín, no lo entendemos, no disculpe. Entendemos, no lo que sucede ¿usted es que... gay? No, no, pero mire, estudio la misma carrera. No, porque quizás es el mejor amigo de la amiga del gay. Sí, pero no soy gay, no es mi mejor amiga, no es nada. Yo no sé por qué me meto en estas usted cosas. Está mal. Lo que sucede es que estudio la misma carrera, estoy en el mismo nivel y comparto todas las clases con ella. ¿Y usted qué pasa? ¿Buscar a todos sus compañeros de clase? De nivel, sí que sí. ¿Qué tiene? ¿Un microbús? Es como el flautista de Abelín. ¡Ay, llegó Martín! ¡Vamos sí a la universidad! Y el... Y todas las ratitas lo siguen. Sí que sí. Bueno, dice, no, lo que pasa es que vive muy cerca de casa. Y no es justificación, cabrón. ¿Qué? Y si usted vive en el campus universitario, sí, que sale con un megáfono, le pasa, ya me voy para un clase. Justificativo tiene que haber. ¿Le pasa los exámenes realizados? No sé, a lo mejor es muy capaz ella. Sí. Y él está en ese nivel universitario gracias póngale a ella. Comparto todas las clases con ella. Además, vivo a pocas cuadras de la suya. Entonces, así que no la voy a poder evitar. Y solo algunos días me puedo zafar de no llevarla. Póngale unos 3 días al mes poniendo justificaciones como, no te voy a poder llevar porque hoy mi carro está en la mecánica. A esto súmale. Ah, va en el carro, no va caminando. Claro, entonces la vieja claro, le dice, sí, yo tengo que caminar, paso por ahí, esos pedos. Dice, sí, a esto súmenle que yo tengo novia. Bueno, pero estoy ya más de un año con ella y la amo, pero ella es muy celosa. Eso es algunas cosas que también me traen problemas, aparte bueno, de la música. Dile, mira, tengo novia, es muy celosa, no te puedo subir más al carro. Porque, claro, me olvidé de mencionar. Ella todas las noches me pega. En la carta anterior, que le gusta RBD y Hilary Duff. Yo me. Bueno, no era de imaginar. Dice, yo me he de ocasionar algunas bronquitas con mi novia, todo esto. Bueno, eso, de todos, muchos saludos para los desintegrados y que viva la integración latinoamericana. Postdata, aquí en Ecuador. Se va a dar la asamblea constituyente. Señor Lagartija, ¿quiere venir como asambleísta? ¡Hua! Postdata 2. Le mando la foto con mi novia en el teleférico de Quito. Dicen por ahí que nos parecemos, que parecemos hermanos. ¿Les parece? Sí. Son iguales. Y de hecho, la diferencia entre usted y su novia es que usted tiene barba y su novia no. Sí, que sí, que se deje la barba y son iguales. Y son exactamente iguales. Sí, son los gemelos, que su novia se deje la barba. Los gemelos Martín y Martina de Quito, Ecuador. Todas las ovejas se parecen. Sin embargo, hay algunas que son su propio rebaño. En caso de que el mundo se desintegre, caos en el corral. Yebus, el ciberoperador de San Luis, República Argentina. Hola, yo. Hola, María Tijuanense. Les escribo hoy para decirle al señor grandioso que el día miércoles de vaya uno a saber qué mes, qué año, de qué día, solicitó el programa 1315. ¿Sabes? ¿No? Hasta ahí estamos bien. Yo estuve 45 minutos adjuntando el archivo correspondiente para enviárselo. Y cuando este se adjuntó, tuve otros 45 minutos más para descifrar la dirección de correo, ya que era muy difícil la que dieron al aire. ¿Eh? Grandioso, babá, guión bajo, 4 millones, 200 mil. Arroba, te culo, saca llama. Y cuando termino de adjuntarlo y le encuentro la dirección y se lo envío, me rebotó 15 veces el mail Destinity. Pero por favor. Pero como quiero ayudarlo, le pido por este medio que el señor grandioso se comunique conmigo. Esto demuestra que no hay que ser solidario. Sí que sí. Viene acá, quiero el programa, no sé qué. 45 minutos más 45 minutos. ¿Y quién le devuelve esos tiempos perdidos en de la vida? De la vida. De la vida. En una acción solidaria, sé para vaya uno a saber qué, ¿no? Dice, bueno, cuestión que quiero que le manden un correo a mi dirección, así yo puedo enviarle correctamente el programa que él necesita. Y Ebus, usted es ciberoperador, y nosotros no dudamos que no es ningún pendejete usted, pero lo está enviando por alguna cuenta que le permita el peso que tiene un programa de radio, porque a lo mejor dice, me lo rebota, y está operando con Yahoo. Se lo rebota por mamón. No, porque la dirección está mal, cabrón. Y puede ser, sí. Dice, bueno, aquí el ciberoperador. Y yo quiero que le manden mi dirección. Mi dirección es Juanma, de Juan Manuel. Sí. Juanma, guión bajo hacker, de Juan Manuel. Sí. Arroba Yahoo, de Juan Manuel. Sí. .com.ar, de Juan Manuel, ¿no? Perfecto. Bueno, se despide atentamente y con ganas de entrarle a la moda. ¿Qué bus? ¿Por qué arruina todo? No. ¿Por qué arruina todo? No. Venía con una actitud solidaria. Sí, casi envidiable de Silvino Porteña Carioca con Greenpeace. Y me termina arruinando la cuestión. Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo desde Hermosillo, Sonora, México, Jimmy Lange. Hola Jimmy Lange. Bueno, para decirles que fue mi cumpleaños y para pedirles una sola cosa. Número uno, efecto de cancioncita mamona para llorar. Yo no quiero regalos, no quiero dinero, no quiero que el programa me lo dediquen con un póngale por caso. No quiero un beso de la muda ni jugar una cascarita con el Capitán Vinilo. No quiero que Liomar me cante que los cumpla feliz en Ohio. Tampoco pistear con el pirata, ni ir a un con el señor Lagarto, ni mucho menos quiero que el mico me enseñe a bailar conga. Lo único que les pido, lo único que quiero es que el niño elefante me siga dando años para escucharlo más y seguir aguantando aquí como un desintegrado, ya que llevo desde el programa 700 escuchándolo. ¿Saben? Que 21 solo se cumplen una vez en la vida. Si luego se cumplen los 22, antes se cumplen 20. Sí, póngale. Así que es así. Dice, bueno, así que a tomar por culo. Quiero regalos, mucho dinero. Es lo único que uno quiere en su cumpleaños. Sí. Qué mamadas que le canten el feliz cumpleaños por rato. Regalos y mucho dinero. Que me dediquen el programa, 5 besos de la muda, jugar con el en el Santiago Bernabéu. Ay, hijo de puta. Jimmy, usted está demasiado expeditivo. Se le denega esto. Histérico. Vamos a sellar todo esto y lo dejaremos para el año que viene. Sí. Jimmy Lange de Hermosillo, Sonora, México, feliz cumpleaños. Felicidades. Quiero ir a una lo que no quería. Orgi Coji fiesta feliz con el Lagarto, dice, para que me presente unas nalgonas y quiero que el mico me enseñe a estafar a la gente. Y si quieren pasar por Hermosillo, aquí en su casa, hay sushi y té helado. Mire usted que es zen. Suyi el pedo. Y té helado. Vamos a su cumpleaños, cabrón. ¿Sabe qué? Ahí, suyi y té helado. Y dónde están las drogas. Es esa fiesta. Irani García Mora de Morelia, Michoacán, México. Hola, Irani. Este mail es para decirles que Sam Fier ya me compró el mouse que supuestamente me rompió. ¡Uah! Muy bien, Sam Fier. Ya es nuestro orgullo. Sí que sí. Y digo supuestamente porque él, lo, el que lo rompió fue mi hermano. Yo lo sabía. Irani, si usted sabía qué el culpable. Mal está. Qué mal. Y el primero. Qué mal lo suyo. Qué mal. Lo rompió mi hermano y el primo convencido. Estos dos cabrones me lo confesaron la semana pasada, pero el buen Sam Fisher se portó como todo un caballero. Entonces ahora usted le debe comprar algo que le falte a Sam Fisher. Sí, hermano de Irandi, le quieren entrar a tu hermana, me parece. Sí. Algo que se le haya roto a Sam Fisher, sí, lo debe comprar Irandi, sí, para estar sí, en igualdad de condiciones. Dice, aquí tienes tu nuevo mouse, me dijo, y me regaló un mouse nuevo, y yo se lo agradecí, pero me lo dio con la condición de que le dejara pasar a mi hermano, al primo convencido, y arranzame esta a mi cuarto para que escuchen el programa nuevamente, y no sé qué hacer, déjelo pasar nada más que a Sam Fisher. Sí, o sea, se ha ganado su derecho a pasar a su cuarto, sí que sí, y usar su sin máquina, dudas, entrar sí, a su sí, messenger, sí, leer sus conversaciones, sí que sí, y todo acostarse. A partir de este momento, el regalo de un mouse permite plena sí, actividad sí, con la regalada. Totalmente. Así que Irandi, al resto no, porque el resto no ha hecho nada por usted. Muchas gracias. Espero la respuesta. Un beso para todos los desintegrados y a Sam Fisher, adiós. Niños sin amor desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, mis amores! ¡Qué hongo, carnalitos! De la María Tijuana les saluda cordialmente y sin rastros de drogas para nada, pero a decirles que yo esperaba que el mensaje titulado La Maldición de Haber Nacido Entre Mutantes lo hubieran leído en el programa 1334. ¿Y qué pasó, niños? Y bueno, pero no fue así, así que creí que no lo iban a leer, pero me equivoqué. Cuando lo bajé en el ciber, yo me lo llevé a casa para escucharlo con más calma, y mi madre ya lo estaba escuchando desde la sala. ¿Y qué creen que me dijo? Estos güeyes se la rifan para redactar. Y se moría de la risa. Por favor, les pido un saludo para mi madre. Porque bueno, señora madre del niño, sí, por favor, que usted debe convivir con la mutancia extrema. Le mandamos un abrazo desde sí aquí. Sí. Y buena onda. Dice, porque en vez de enojarse, les gustó su estilo, dice el niño, yeah, señor. Feliz y contento. Hola, soy el Mosca desde Perú. Pero vivo en Florida, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo está, Mosca? Bueno, pues escuchando las historias de la Mantis en Washington, sí, decidí mandarles mis historias como inmigrante ilegal en este pinche país. Inmigrante ilegal. Dice, les cuento que... No, pero... Póngale mosaico, póngale algo en la sí, cara. Historias sí, historias de ilegales. Vamos a hacernos el tiempo que... Necesario. Sí, para una proteger historia, la identidad. Lógicamente, sí, porque ahora no está protegida. Todo no, el mundo lo no, está no, viendo. Está mirando. Dice, sí, sí. Escuéndase, cabrón. Tápate con algo. Tápese con algo. Depende, Catepec, México. Hola, Depende. Maldición, creo que estoy a punto de volverme loco. No, ya llegaste así, sí, Depende. Sí, no sí, creas cosas sí, que no son. Sí. Dice, no aguanto más mi porquería de computadora. No sirve. Lo peor es que mi hermano no la ha compuesto. Me lleva la chingada. Eso es lo malo de cuando un hermano se está por casar. Sí, está sí, dejado, deja las cosas, le rompe la computadora. Ah, vale. Olvida todo, deja todo se de lado. Se le descompone el televisor. Ah, no importa. Y deja todo de lado. No sé qué hacer. Dice, aprovecho cualquier máquina con y conexión. Y trate de que no se casen. Para descargar su programa a mi MP3 Player y así escucharlo en el transcurso del día. No creo soportar mucho tiempo así. Espero sobrevivir hasta que resista, Depende. Resista. Resista. Hasta que mi hermano, con el tiempo, componga la máquina. Imposible. Y espere luna de sí, miel. Sí, sí, regresan, sí, planifican. Sí. Si la vieja queda embarazada, imposible, y acá. O sea, no, ya está, hasta está, dentro de 10 años, computadora no va a haber, Depende. Hágase usted sí, su propia computadora. Mientras ocupo mi máquina del trabajo, pero el uso es limitado porque solo me trae al hogar los fines de semana y ni puedo. Cabrones, cuídense. Saludos al Mico, dice Depende. En un caos adiós, total. Depende. Podríamos adiós, decir caos total y absoluto. Está Campanita por aquí. ¿Cómo está, Campanita? Campanita, ¿sabe que usted la fotografió sí, y la imaginó el amigo Fara? Sí. Y yo no entiendo la fotografía. Parece una concha que no sé qué es. Y bueno, está bien, sí, se la imaginó. Sí, se la imaginó. Está muy bien. Así es usted, Campanita. Tan pequeña que no se ve casi. Claro. Helter Skelter de Caracas, Venezuela, está por aquí. Nuestro ahora, amigo Helter Skelter está también. La que no leímos a la Sayon. Es la que no leímos. Es la no leída, que está perdiendo su chamba en un medio de comunicación. Estaremos con ella. Sí, Astral Black está por aquí. Lilis de Querétaro, México. Preparen los vasos. Todos los cabrones, y aquí estamos ya preparando los brazos para el brindis, damas y caballeros. Servido el whisky y brindamos por el tequila, por el pisco, por el buen vino, por los amigos de Tarija, de La Paz y de Cochabamba, de todo Bolivia, para los que están ahí como siempre, para los que no están pero hacen esfuerzo para estarlos, para que no nos acostumbremos a las muertes en Irak como algo normal, por los que pisan el césped a pesar de los carteles. cuarteles, por los que soportan jefes pendejos, por el coronel chingón, por los amigos, por los amigos, por los amigos, por los amigos, por los amigos, por Whiskey, whiskey, dance. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres, cabrones. Ah, damas y caballeros, recuerden el sitio oficial www.canaltrans.com. Estaremos también a través de accesaradio.com.mx. No se olviden de escuchar Combustible con toda la gente de Parral de Chihuahua, los amigos del Cocoyome y todo, y el Coca, todo. Damas y caballeros, a todos los amigos de la red de retransmisoras terrestres, a todos los compañeros ahí de chamba, nos estaremos reencontrando el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el terrible de San Luis Potosí, México. Sí que sí, terrible. Terrible, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Hola, soy Ortiz y me voy a ir a El Salvador. Aunque yo haga surfista brindando y mamando, y vaya tacojillo. Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. Te reporte desde Hermosillo, Sonora, México, Milan de Gankelar. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrones. Como siempre, les mando muchos besos, besos, besos. Cibernandilia, desde Ensenada, Baja California. Bye. Whiskey, whiskey, Nancy. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.